Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Yo soy la planta carnívora con un diferente estilo, tipo. Saludando a todos los hinchas de Santiago para el mundo. Que es mismo. América, la copa se queda en casa, todos los goles los metemos nosotros. ¿Cómo están, malditos terrícolas? Sí, abajo estamos escuchando a la gran planta carnívora on fire. Usted la conoce, ¿no? Váyase, revise, métase a YouTube a ver a Planta Carnívora, ¿eh? Es una señorita interesante, interesante. Hoy vamos a partir con pop para divertirte, así que estamos bien con la música de abajo. Quiero saludar a todos los terrícolas y a los terrícolas que nos escuchan. La hora del T-Rock on fire, señores, sí. Contentos, felices, porque ya no tenemos nada que ver de serie de televisión. Más encima nos cerraron Pelispedia, así que hemos cagado a todos los que no queremos pagar Netflix. Estamos condenados a ¿cómo se llama? A ver series en cualquiera de estos otros sitios como Cuevana, ¿no? Que actualizan una vez a la semana, Cuevana. Oye, te queremos contar que la hora del T-Rock sale a través de Euforia Metal de Managua, Nicaragua. Sigue resistiendo Nicaragua en la www.euforiametal.com. También salimos en Speedway Radio de Ciudad de México. Hoy estaba chequeando dónde sale Speedway Radio, dónde la escuchan más. Y tiene mayores auditores en Estados Unidos y en Alemania. Cacha, yo hablando aquí indio español, yo cacho que estos gallos no nos entienden nada. Pero bueno, escúchanos en la www.speedwayradio.com.mx. También salimos por Cuervo Negro Radio de Morelia, México. Sí, pinche cabrón. En la www.cuervonegroradio.com. Asalto Mata de Zaragoza, España. Y olé, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, terminamos en la Front Row Radio de Ciudad de México, México también, en la www.frontrowradio.com.mx. Oye, quiero agradecer a mi amigo JP de Aguante al Metal, muy simpático él, que gracias a él me ha llegado mucho material de extranjero. Así que hemos estado chequeando bastantes bandas argentinas, colombianas, buena onda, así que Aguante al Metal por acá. La hora del T-Rock te manda muchos besos. Yo, yo, yo. Y partimos entonces con una señorita de Ecuador. Ella se llama La Torre. Practica algo así como electropop orquestal. Cuenta ella que está ahí conquistando al público mexicano. Así que seguramente los que están escuchando de acá de México, van a ver a La Torre y les va a gustar. Tiene dos singles que está en este momento promocionando: Ser Eternos y Temporal. Disponibles todos en Spotify. Los dejamos entonces con La Torre y partimos la hora del T-Pop con Alma Mía desde ahora ya. Mi nombre en tu boca, mi nombre en tu boca, mi nombre en tu boca es como un canto, una oración. Mi nombre en tu boca, mi nombre en tu boca, mi nombre en tu boca es como un canto, una oración. Alma mía, alma mía, alma mía, alma. Las palabras que caen de tu boca me dan calma, como el río que va bajando en la cordillera, que cae sobre mi piel y que se vuelve selva. Por ti bajo un lucero del cielo, por ti me he visto de oro entero, una orquídea blanca en el pelo, un zafiro cuelga de mi cuello. dónde. Ven pon una mano aquí en mi pecho. Ven pon una mano aquí en mi pelo. Del metal más fino tú estás hecho. Si caminas se tiembla el suelo. Interesantísimo lo que estábamos escuchando, La Torre con Alma Mía, totalmente fuera de contexto con lo que nosotros hacemos siempre, pero está bueno, vamos a poner de repente más pop, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si uno no puede estar todo el día escuchando ese tarro con esos cabros chicos, chascones, hediondo a cerveza, drogadicto, no, también hay que escuchar pop para divertirse, Bueno, si quieres más información de La Torre, vete a la www.latorremusica.com. También está en Twitter, Instagram, Facebook, como @latorremusica. Todo junto, La Torre, ¿ok? Ya salió el Show del Terror, capítulo número 117, People, sí. Y esta semana tuvimos puras bandas internacionales, para que vean, porque afuera de Chile también se hacen cosas, ajá. Puras bandas independientes. Tuvimos a Still Breathe de Colombia con Set the Trash, oh baby. Esqueje con Brillantina Piruliza de Argentina. Me equivoqué, de hecho, creo que dije otro nombre y después me di cuenta y ya era muy tarde. Era muy tarde. Pero bueno, acá lo corrijo. Y Viral Infection con Infección Viral. Y Viral Infection también son de Buenos Aires y van a estar viniendo a Chile el 22 de junio, por si alguien quiere ir a verlos. Pronto vamos a estar dando la fecha, el lugar, dónde, cuánto y por qué tan caro van a tocar acá en Chile. Oye, llegó la hora de saludar a Black Flag Studio, un estudio de grabación, mezcla, masterización, sello discográfico que se queda ubicado en Iquique. Esto queda en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá, un estudio maravilloso que cuenta con todo el backline para que tú puedas llegar e ir a tocar, ir a grabar tu disco sin necesidad de transportar absolutamente nada, porque tienen de todo, Gibson, tienen Fender, tienen toda la guitarra, todas las baterías on the world, todas las cajas, bien por haber. www.blackflagstudio.com. Y nos vamos a España y vamos a conocer a Código Bushido, que está lanzando esta canción que se llama Corazón Sin Ley, y cuenta acá su comunicado de prensa. Después de una larga espera, Código Bushido ahora trae su segundo corte, Corazón Sin Ley, después de presentar esta canción que se llamaba Como Héroes, temas que se desprenden de su próximo álbum, un disco de 12 canciones que está prontamente a ser editado. Dice que fueron compuestas en la ciudad de Tokio, Japón, por David García. Como Héroes y lo nuevo de Corazón Sin Ley fueron grabados, así como el resto del disco, en San Sebastián de España y olé, y en los estudios 54. A donde han grabado chicos como Julieta Venegas, Sober, Mago de Oz, Sergio Dalma, Fonsi Nieto, La Casa Azul, etcétera, etcétera, etcétera. El encargado de la producción fue Juan Sueiro, productor, arreglista y compositor, ¿no? Mezclando canciones de artistas famosos como Bebé, Dover, Phantom, Enrique Iglesias, entre otros tantos más. El disco resulta ser colorido, ¿no? Con un sonido muy actual, rotundo, canciones de estructura muy trabajadas y cargadas de detalles que se van descubriendo a medida que se escucha. Los dejamos entonces con Código Bushido y esta canción que se llama Corazón Sin Ley, y seguimos aquí en la hora del T-Pop. Perfecto. Eso que nos quisimos guardar, nuestro pedazo de cielo que parecía de acero, y ya no sé si nos gusta o preferimos cambiar. No quiero dejar pasar tanto tiempo. Me asusta la despedida final. Ambos somos parte del error en el algoritmo del amor. Nada importa ya, no es matemática. Números que chocan entre sí, matando poco a poco lo que fui. No existe ecuación para el corazón sin ley. Y esto que ahora parece perfecto, eso que decidimos guardar, creo que ya no lo merecemos y nunca lo volveremos a hablar. Nuestro pedazo de cielo que se ha estrellado en el suelo, y ya no sé si me gusta o lo prefiero cambiar. Ambos somos parte del error en el algoritmo del amor. Nada importa ya, no es matemática. Números que chocan entre sí, matando poco a poco lo que fui. No existe ecuación para el corazón sin ley. acabas de escuchar fue a Código Buchido con Corazón Sin Ley, así que conocemos desde españolito. Si quieres más información de él, te vas a la www.códigobuchido.es y también lo puedes ubicar en Facebook, Instagram, Twitter como @códigobuchido. Vamos a saludar a los medios asociados de la Hora del Turrón, entre ellos está Metal 2012, que es un blog que lo puedes leer en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, que es otro blog, en la www.underalternativo.blogspot.com. Patagonia Rock, en la www.revistapatagoniarock.com. Y por eso tú puedes ahí leer todo, mandar tu material y escribirle. Los chicos te van a publicar, son muy re buena onda. Usted le dice, vengo directamente de la Hora del T-Rock, y ahí lo publican al tiro. Así que ya saben, Metal 2012, Under Alternativo y Patagonia Rock, la revista de allá de la Patagonia. Oye, vamos a chequear la siguiente banda que llegó de Brasil. Es una banda de thrash metal que se llama Falange, formada en el año 2011 en Sao Paulo. Está formada por Luciano Piagentini en la voz, Iván Mioto en la guitarra, Marcelo Coletti en el bajo, y Diego Rocha en la batería. Los Drummer grabaron un EP en el año 2017 con el nombre de Falange, que trae 6 hermosas, dulces canciones para sus oídos, ¿no? El CD en formato físico ha salido en 3 situaciones de forma independiente en Brasil, con la colaboración de el Chiapo Records de Canadá y Bunch Grenade Records en Italia. Margoglio, o sea, ha sido editado en tantas partes estos muchachos, y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Chicos, los dejamos con Falange y esta canción que se llama Madness, aquí en la Hora del Turrón. Real estate. You can't go for real reason. Scarring your head on the truth. de escuchar fue a Falange con Madness. Y si quieres más información de Balange o Falange, váyase a facebook.com/falangetrash. Yeah. También están en Spotify, ahí está el videoclip también, hay un Instagram, hay de todo, dicen. Está todo para usted, todo para usted. Oye, llegó la hora de saludar a los fans de la Hora del Terroca, a todos aquellos que siguen la Hora del Turrón. Toda la semana vamos a saludar a Patricio Valdés, a Alberto Sino, a la Pau Flores Floreciendo. ¿Qué pasa con la Ale Vázquez? ¿Sigue escuchándonos? A Pablo Poroso Sepúlveda, a Satanás. Vamos a saludar a Bactor Topias, a Luis Castro, a Lorena Rabani, a Andrés Frit, a Jano Peñalosa. Vamos a ver, vamos a meternos acá al fanspage ahora mismo. A Desorden Creativo, a Ninja Lucifer, a Evelyn G.L. Cornejo, ¿verdad? Lito Andrés Ulloa, a Paula Cortés Monroy, a Desvalijados, a La Gaba Fucking Mono, a Euforia Metal, vamos a saludar a Pati Corolay Tapia Escobar, dice ella. Ah, vamos a saludar, a ver qué más. Aquí nos vamos. Juan Marcelo Valenzuela, Marcus Gutiérrez, Gabriela Ernst, a Kamikaze, a Candy Onaru, a Patricia Fernández, Leo Martínez, Elton Van o Elton John, a Dedito Verde, a Karin Aguilera, a Marcelo Nicolás Orellana, a Gabriel Molinet. Ah, pero ya lo hemos saludado la semana pasada. Vamos para otro lado, a ver, ya que nos estamos repitiendo. Pulsión Page y a Adrián Molina y alguna más. Y Geraldine Raceto. A todos ellos un gran abrazo y gracias por ser parte de la familia de la Hora del Terror, que en este momento ya somos 7000 terrícolas, ¿eh? Somos harto en Facebook. En Instagram no hemos visto, pero vamos a mirar. Ahora mismo nos vamos a meter a Instagram. Es más, me estoy metiendo a Instagram para que usted sepa. Se demora 5 horas porque tengo un Huawei, ¿eh? Y usted sabe que ahora los Huawei los tienen condenados al fracaso. Claro, porque se enojaron los gringos con los chinos y llega hasta ahí toda la cagada y todo el resto sale sufriendo, ¿eh? ¿Qué culpa tengo yo? No importa, ¿no? Porque cada esa bichi quiere pelear con los chinos, ahí estamos, cagados todos. A ver, ¿a quién más vamos a saludar? Aquí tenemos ya, acá, a la chucha, no sé cómo buscar gente acá. A Pillán Machi, a la Carolina Dibel, a My Own Circle, Black Purple, a Sky Latex, a Boris Tefiret, oye, Tomás Sala saludemos también. A ver, ¿quién más tenemos acá? Fatídico, bueno. A todos los amigos, un gran abrazo. Y llegó la hora de quedarnos en Chile, porque hemos estado ahí viajando a todos lados. Vamos a ir a Concepción y vamos a conocer esta banda que se llama Estado Grave. Está compuesta por Mali Grave, vocalista, Rorex en el bajo, Mauri Grave en guitarra, Pelao Oscar en guitarra y Raja Pablo batería. Esta banda nace en el año 2005 tocando punk, ¿no? En el año 2007 se graba una maqueta en CD. ¡Oh, en CD! ¡Y eras! ¡Ay, qué viejo eso! En el 2015 se graba un EP que se llama Puta Política. Y ese año también se lanza el disco Tocando Punk Rock con un video promocional del single ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor? Desde que partimos, dicen ellos, tocando en diversos lugares, pubs, sedes, puti clubes, kermeses y todas esas cosas que se hacen allá en el sur, junto a bandas nacionales como Fiscales a Dos Peores de Chile. Y hace poco telonearon en el Concept Punk Rock a residentes de España. Mira muy bien, ¿eh? Dentro de su sonido mezclan varios sonidos e influencias de cada uno, sonando desde el punk rock, hardcore melódico hasta el rock and roll, y sus letras hablan simplemente del día a día en la problemática sociedad política padre de este país llamado Chile. Los vamos a dejar con estos penquistas llamado Estado Grave y con esta canción que se llama ¿Hasta cuándo? Aquí en la Hora del Terroca. Yo. Bosch, lo que acaba de escuchar fue Estado Grave con esta canción que se llama ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar a toda esa gente malula, malas personas que nos llevan por un pésimo camino, como nuestros gobernantes, senadores, diputados, toda esa lacra que se encuentra sentada allá en el sillón de los 25 millones de pesos mensuales que les pagamos por puro tirarse la hueá nomás, porque no hacen mucho que digamos. Oye, si quieres chequear a Estado Grave, vete a facebook.com/estado_grave y ahí los puedes ubicar y estar pendientes, ¿no? De cuándo van a tocar, si van a viajar fuera de Concepción, si van a venir a Santiago, qué sé yo, si van a lanzar un disco nuevo, un single nuevo, whatever, allá ve usted. ¿Cómo puede aparecer tu single en la hora del T-Rock Radio Show? O tu videoclip en el show del T-Rock. O tu tocata en el show del T-Rock. O tus noticias en lahoradelterrock.com. Es muy fácil. Solamente tienes que escribir a lahoradelterrock@gmail.com. Recuerda que cuando mandes tu single, siempre adjunta el kit de prensa actualizado. Lo mismo para el videoclip, ¿no? Porque nosotros necesitamos la información de tu banda. No podemos decir, vamos a presentar Estado Grave con Hasta Cuándo y nada más, porque si aquí vamos a hablar, no vamos a hablar nada. El programa va a durar 5 minutos. Necesitamos la información para contarle a los amigos quién es su banda, de dónde es, en qué lugar se enamoró de ti. Pregúntale a qué dedica el tiempo libre, no sé, pues todas esas cosas importantes, ¿eh? Oye, esto es un dato para los amigos músicos, porque yo también soy músico, vocalista de la banda Von Dippel, ¿no? Y otros amigos músicos con los que converso todo el tiempo. Resulta que para subir la música a Spotify, o a YouTube, o a Apple Music, o a Deezer, o a todas estas Shazam y todas estas plataformas de streaming y descarga pagada o gratuita, uno tiene que acceder a un agregador. Y el agregador, en este caso CD Baby, que te cobra una cantidad de plata, FrenchTune, TuneCore. FrenchTune es gratis, a todo esto para los que no sepan. Te agregan esta tu canción o tu disco a estas plataformas. Y ahí está tu música en Spotify, ¿cierto? Y si tú te vas a Spotify y buscas a tu artista favorito, te vas a dar cuenta que en el perfil de tu artista favorito de Spotify aparece la foto del artista. O sea, usted se va a ver a Lady Gaga. Usted se va a ver a Lady Gaga y aparece entonces la página de Lady Gaga. Y arriba aparece una fotito. Después aparece acerca de Lady Gaga y aparece la biografía de Lady Gaga. Dónde se escucha Lady Gaga. Los compilados en lo que está agregado Lady Gaga, los artistas relacionados con Lady Gaga. Bueno, usted sabe que usted como artista puede manejar el perfil de su banda dentro de Spotify. Sí, pues usted puede manejarlo, usted le puede poner la fotito de cabecera, la fotito de perfil, la biografía. Incluso si usted agrega sus espectáculos a la gente que se suscriba a su canal de Spotify, le va a llegar un aviso de que usted va a tocar tal día de la semana, en tal lugar, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede hacer. Y hay gente que no lo hace, ¿no? Porque hay muchos artistas que llegan, suben los discos a las plataformas de streaming a través del agregador y no tienen idea que sí tienen la capacidad de poder manejar su perfil ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que usted primero? Primero usted tendría que ser artista. Supongamos que usted es el guitarrista de la banda Juanita Las Que Duele, ¿ok? Y subió su música a través de un agregador a todas las plataformas online. Y usted tiene una cuenta en Spotify, ¿ok? Donde usted escucha música. Bien. Usted se dirige a la siguiente dirección: http://artist.spotify.com. Y ahí usted, para que usted sepa, usted puede reclamar su artista, ¿eh? Juanita de Las Que Te Duele, como le había dicho al principio, bueno, whatever. Y usted reclama eso y queda automáticamente asignado a su cuenta de Spotify, en el caso de que usted sea el músico de la banda, ¿no? Obviamente. Y ya con eso usted va a poder entrar a un escritorio que le cede Spotify para que usted suba la foto de su banda, la biografía y todas esas cosas entretenidas que se pueden hacer con esta plataforma que mucha gente no sabe. Así que lo invito a que investigue en Spotify for Artists para que usted pueda entonces poner su fotito y dejar su perfil tiki-taka para que la gente cuando lo vaya a buscar lo vea y diga, ¡ay, qué profesionales son estos cabros! Hablando de profesionales, nos vamos a ir con la siguiente banda. Ellos se llaman Primitive. Es una banda de death metal o extreme fusión. ¡Oh, my gosh! Formada a finales del año 2014. Primitive es una banda extrema de la ciudad de Córdoba, de la República Argentina, integrada por músicos provenientes de diferentes estilos musicales con el objetivo de lograr una fusión en los diversos géneros del metal extremo. Está integrada por Lucas Primitive, en guitarra, Gonzalo Oropel en bajo y voz, Russo Wild en los drums y Ede Primitive en los vocals. Gosh, el año 2017 la banda edita su primer disco independiente homónimo. Así, ¿qué es lo que era homónimo? Que se llama de la misma forma la banda, o sea, Primitive, ¿no? De su propia autoría, ellos han compartido escenarios con grandes bandas como, mira, Rata Blanca, Ataque 77, Rowek, Lethal, Malón, Tren Loco, Nervosa, Fondivela, Animal, y etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad están componiendo los temas de su próximo disco que se llamará Carne, Sangre y Violencia. Suavecito para que usted tome desayuno en la mañana. Tocado en vivo tanto en Córdoba capital como en el interior. Los vamos a dejar entonces con Primitive y esta canción que se llama Legado del Lobo, aquí en la Hora del Terror. ¡Yeah! Teníamos a Primitive con Legado de Lobo. Oiga, pero qué bueno. Si quiere ubicar esta banda de death metal extreme fusión, vayas a Facebook y búsquela como Primitive Band. Y ahí también se puede meter a YouTube, a Twitter, a Instagram, y tienen todas las cosas para que usted llegue, investigue y conozca más esta banda. Hemos llegado al final de la Hora del Terror Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos están en la www.lahoradelterror.com. Nuestras redes sociales son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y la Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y ahora, para terminar, nos vamos a conocer esta banda de Santiago de Chile que se llama Mad King. Es una banda de metal experimental que nació en el año 2015. Está integrada por Matías Jofré, Nicolás Jofré, David Zambrano, Mario Rosas y Nicolás Román. Inicialmente el proyecto surge de la idea de los guitarristas David Zambrano y Matías Jofré, interesados en poder componer temas propios. Para llevar a cabo este proyecto se suma Nicolás Jofré en voces, Mario Rosas en el bajo, y cabe mencionar también que Matías y Nicolás Jofré son hermanos. ¡Ay, obvio! ¡Ah, no! Sí, se llamaban igual porque les encantaba. Amigos de David y Mario desde la infancia, adolescencia, ¿no? Formando un grupo con bases en la unión y cohesión en las ideas, con el fin de materializar un disco. Para el año 2016 se suma el baterista Nicolás Román, como te habíamos dicho, quien llega a adaptarse de buena forma e impulsar tocatas en vivo, además de comunicación de la banda, con el fin de dar a conocer el proyecto. Si el estilo de Mad King tuviese que definirse, podría considerarse como una banda de metal rock que busca sonidos experimentales y progresivos, influenciados por Tool, System of a Down, Faith No More, entre otras tantas bandas más. Actualmente acaban de lanzar su primer disco llamado Insomnia y preparan el lanzamiento del mismo. Pronto van a lanzar los calchunchos a todo el público. Si quieres más información de Mad King, vete a facebook.com/madking.band. Los dejamos con Anoxic Stage y calentamos los motores, y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terrock Radio Show. Hasta la vista, terrícolas. Mad King, Anoxic Stage. Adiós. My actions level becomes calm. I run faster away. noches. Fuiste un sobreviviente más de La Hora del Terror. Si te gustó la experiencia, espéranos la próxima semana, donde el portal del Planeta Rock hará sincronía con este mundo para registrarlo y así entregarte otra sesión más de La Hora del Terror. Visita y escucha nuestro podcast en www.lahoradelterrock.com.